quiero confiar en ti. Muy bien que pronto vienes tú por mí y te espero sí con mucha ansiedad. No, no, no quiero dudar. Sí, sí, sí quiero confiar en Jesús. Pero no, no, no quiero dudar. Sí, sí, sí quiero confiar en Jesús. Pero no, no, no quiero dudar. Sí, sí, sí quiero confiar en Jesús. Sí quiero confiar en Jesús. Juan capítulo 13, empezando con el versículo 36. Les saludo a todos ustedes que están aquí en esta mañana, a los ministros con nosotros en la plataforma, y esperamos que en esta mañana tú puedas abrir tu entendimiento para oír lo que Dios tiene para decirte en esta mañana. El discipulado radical, completo y verdadero. Juan capítulo 13, empezando con el versículo 36. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús: ¿tu alma pondrás por mí? ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, en el nombre del Dios poderoso de Israel. Padre, te pedimos que en esta hora tu poder y tu autoridad pueda descender en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo el Espíritu que nos glorifica tu nombre y toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y autoridad, porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. En el nombre del Señor Jesucristo, atamos todo el Espíritu que nos glorifica tu nombre afuera de este lugar y en este lugar, y te pedimos que tu palabra sea predicada con poder en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que en esta hora tú puedas abrir nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. El discipulado radical, completo y verdadero. En el pasado, cuando corría a los cristianos, los romanos, César, y lo echaba a los cristianos en las arenas, en los leones, se derramaban sangre. Pero cada uno de los cristianos que morían allá por Cristo, cada sangre y cada gota de sangre que ellos derramaban, 100, 200, 300 personas convertían al Señor. Las catacumbas de Roma, la iglesia tras la cortina de hierro. El discipulado ha sido forjado en su mente y en su carácter de tal manera que ellos están preparados para cualquier prueba, para cualquier lucha, para cualquier tribulación. El discipulado es tan importante para la vida cristiana como el comer y el beber es para usted. Sin discipulado no hay crecimiento. no hay desarrollo. Sin evangelismo y discipulado no podemos crecer. Evangelismo y discipulado es una pareja inseparable. Lo que Dios juntó no puede separar la iglesia. Van juntos. Sin evangelismo no hay crecimiento y sin discipulado no hay desarrollo en el carácter. No hay madurez. No hay madurez. Hay una gran necesidad hoy en nuestras iglesias del verdadero discipulado. Sentar con ellos, hablar con ellos. Yo acabo de venir del campamento distrital del distrito sureste de la Asamblea de Dios, 9 estados en Florida, en Orlando. Llegué esta semana. Tuvimos miles de jóvenes que estaban ahí, pero por la mañana yo ministré a los líderes del distrito de la Asamblea de Dios, los ministré discipulado. El discipulado realmente que Dios demanda de nosotros para inculcar en ellos la madurez, para que hoy o mañana ellos puedan recibir el llamado del Señor y ser los candidatos del ministerio. Sin madurez no puede haber crecimiento. Sin madurez no puede haber dones delegados a la iglesia. Hay que haber una madurez. Hay que haber un discipulado del cual nosotros debemos negar a nosotros mismos y nos desvaciar y morir para que Él pueda crecer. Al contrario, nosotros nunca podemos llegar a una esfera espiritual. Al contrario, en que Dios pueda realmente venir en nuestra vida y nos enseñar los meros rudimentos de la palabra. A veces porque tenemos 10, 15 años de la iglesia, no quiere decir que somos maduros. La madurez es a cada día acompañada de una vida de comunión con Dios. Cada día, cada hora. Un día en que dejamos de buscar al Señor y un día en que dejamos de oír su voz, un día en que dejamos de aprender de Dios, ese día será perdido y nunca más volverá. Nunca más. En primer lugar, dícele Pedro a Jesús, ¿a dónde vas? Pedro había caminado con Cristo 3 años y no sabía dónde Jesús iba. No sabía. Solamente en el tercer año de su ministerio, en el año de su rechazo, que Jesús empieza a anunciar que iba a morir. Él no había dicho antes. Porque sus discípulos no tenían el nivel espiritual para oír que su Mesías era un Mesías sufridor que iba a morir en la cruz. Israel esperaba un Mesías glorioso. Un Mesías que iba a restaurar el Estado de Israel. No un Mesías que iba a morir en la cruz. Pedro le dijo, ¿a dónde vas? Él anduvo con Cristo 3 años y él no sabía dónde Cristo iba. Es hora de nosotros saber dónde vamos y por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito. Es el tiempo que el diablo sepa que hay poder en la iglesia. Es el tiempo que él sepa que esta década es nuestra década. Es la década de la iglesia. Que esta década es la década de la cosecha. Y es tiempo que él sepa quién somos nosotros en Cristo. Vamos a cambiar de posición. Vamos a salir de la defensiva y vamos a ir a la ofensiva. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en la iglesia. Es hora de cambiar, cambiar, cambiar, cambiar. Tomar una otra posición. Usted puede cambiar. Él anduvo con él 3 años, pero no sabía dónde él iba. ¿Se sabe para dónde usted va? ¿Cuál es el propósito del Dios para tu vida? Su llamado, su escuela, su matrimonio, su familia, su ministerio. Tomás dijo lo mismo el Señor en Juan 14:5. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Felipe miró al Señor y le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús miró a Felipe y dijo, ¿cómo es eso que muéstranos al Padre? Quien ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Muéstranos el camino. Yo soy el camino. Él no habló sobre un camino. Él es el camino. Yo soy la verdad. Él no habló sobre una verdad. Él es la verdad. Yo soy la vida. Él no habló sobre una vida. Él era la vida. Y Él es la vida. Pero muchas de nuestras derrotas espirituales adentro de la iglesia es porque no sabemos exactamente cuál es el grado de discipulado en nuestra vida que Dios ha demandado por el tiempo que estamos en la iglesia. Un nuevo convertido, en los 2 primeros años que él está en la iglesia, él debe encontrar la razón e llenarse el vacío de su corazón y su propósito en la iglesia. si dentro de los dos primeros años el no descubrir su propósito, el no descubrir su llamado y su lugar dentro de la iglesia, en el discipulado, él estará perdiendo su tiempo. Porque hay miles de iglesias alrededor del mundo y miles de cristianos alrededor del mundo que no saben el propósito de Dios. Usted pregunta, ¿y es por qué usted es cristiana? Porque mi madre va a la iglesia. ¿Por qué usted es cristiana? Porque él me sanó una enfermedad. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra base? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estamos aquí? Hay que haber una causa. Hay que haber una meta. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Y por qué necesitamos crecer en sabiduría y en conocimiento hasta llegar a la madurez de Cristo? ¿Por qué estamos aquí? La iglesia no es un pasatiempo ni un club social. Aquí venimos para oír y para aprender y para crecer. Venimos a oír a palabra de Dios para crecer. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Venimos a crecer. ¿Para dónde tú vas? Dijo Pedro. Él no sabía. ¿Cuál es tu propósito en la vida cristiana? Si tú no tienes una meta, y si tú no tienes un propósito y un calendario tras tu puerta, en que todos los días hay algo para hacer, usted está perdiendo su tiempo aquí. Si no hay una meta, si no hay una causa, si no hay un propósito del cual usted consagrar su vida, su cristianismo es en vano. Los discípulos dieron su vida. Ninguno de ellos murió de muerte natural, excepto Juan, el apóstol. Todos ellos sufrieron martirio por Cristo. Hay que haber una causa, hay que haber un discipulado radical, completo y verdadero, en que Dios pueda trabajar en tu vida, en que puedas crecer a la imagen de Cristo cada día. No solamente estar en la iglesia. Cualquier uno puede venir a la iglesia. Usted puede venir y cualquier uno puede venir a la iglesia. La sencilla razón que estás en la iglesia no le hace usted un cristiano. Como entrar usted en un garaje no le hace usted un Mercedes-Benz. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es que Cristo está enseñando a nosotros en estos últimos días en que se aproximan nubes negras a la iglesia? Juan 17:3, Jesucristo dijo, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, el cual has enviado, que te conozcan. Pablo dice en las Escrituras, yo quisiera darles comida, comida, pero les he dado leche de beber. Comida, comida sólida. Dios está buscando hombres y mujeres para darles comida sólida. Ya es tiempo de salir de la niñez espiritual. De salir de donde estamos. De oír siempre lo mismo y de salir. Y de avanzar y de actuar. Poseer, invadir, ganar. Es tiempo de nosotros recuperar lo que el diablo ha robado. El tiempo es ahora, no es mañana. Dios está buscando una iglesia madura. No una iglesia niña. Que no sabe sus principios. Que no sabe dónde está parado. Que hay 10, 15 años en la iglesia no sabe ni dónde están los libros de la Biblia. Cualquier trabajo que usted va a procurar en City Hall o trabajar para el gobierno, usted tiene que hablar un buen inglés. Usted tiene que hablar un buen español. Usted tiene que tener high school diploma y college diploma. Para usted trabajar para Dios, usted no puede trabajar de cualquier manera porque Él demanda lo mejor. Si el mundo demanda lo mejor, Él no va a demandar lo mejor. En las iglesias sube alguien para cantar y dice, bueno, yo no he practicado, he ensayado, pero como es para Jesús, yo voy a cantar. Todo lo que es para Jesús no sirve. Todo lo que es para Jesús, yo no tuve tiempo, pero como es para Él, a mí que me importa. Es como que yo llegase delante de ti y dijera, bueno, yo no tuve tiempo de orar, yo no tuve tiempo de hacer un sermón, y volvemos a cantar un corito porque yo no tengo mensaje. Es estúpido y ridículo. Mi misión es venir a darte a ti de comer, y hay una responsabilidad, y yo tengo que comer primero para que tú puedas comer. Yo no puedo llegar aquí y decir, yo no tuve tiempo para Dios, pero comes para Jesús, vamos a leer un versículo, orar e ir para la casa. Eso no es fundamento. Yo estoy aquí para darte tu mejor, porque tú has tomado tu tiempo para venir a la iglesia. Y yo estoy responsable por ti. Yo no puedo venir aquí y darle a usted comida, cualquier comida. Yo tengo que darle lo mejor para que usted siga viviendo. Es hora de cambiar nuestras actitudes en la iglesia. Es hora de encarar las cosas espirituales de verdad. Y es hora de morir para nosotros mismos y poner Cristo en primer lugar y disminuir nuestra carne. Es tiempo de buscar a Dios. Pedro no sabía dónde Jesús iba. Tú sabes. ¿Cuál es el poder que hay en la metafísica para perdonar pecados? Y si usted tiene que te preguntara a ti, ¿te has bañado de sangre para ser perdonado tus pecados? ¿Qué usted le iba a contestar? Dios llamó a la iglesia para ser sabia. Una iglesia para ser poderosa. No una iglesia débil y flaca. Ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es una iglesia verdadera. Una iglesia poderosa. Una iglesia que cuando el diablo oiga el nombre de esta iglesia, él tiembla. Porque él sabe que hay poder. Y tenemos que ser una amenaza. En segundo lugar, dijo Pedro, ¿dónde tú vas? Pero Jesús lo miró a él y le dijo, me seguirás después, dijo Jesús, después. Tú no eres listo para seguirme ahora. Tú no tienes el nivel para seguirme ahora. Tú no entiendes el discipulado en tu vida. Tú no tienes la capacidad, no tienes la esfera espiritual para seguirme ahora. Me seguirás después. Pedro no había alcanzado la estatura del varón perfecto. Me seguirás después. Usted podrá seguir siendo siempre un cristiano sencillo en la iglesia. Pero el día que tú te levantas para hacer una amenaza en contra del diablo, tomes cuidado. El enemigo no se preocupa con una oratoria, ni un buen sermón, ni nada. Ay, no le importa. En cuanto usted está sentado en su lugar y vive su vida cristiana sin entreponer, sin entrar en el terreno del enemigo para causarle caso, él no se preocupa contigo. A él que le importa. Pero levántate para hacer una amenaza en contra de él. Levántate para orar. Levántate para ayunar. Empieza a ganar alma para ver. Él te va a partir al medio. Algunos discípulos quisieron echar fuera a un demonio. El demonio dijo, ¿quién eres tú? A Jesús conozco. Y a Pablo también. Pero tú, ¿quién eres? La iglesia es llamada para ser conocida en el infierno. Pablo era conocido en el infierno. Usted no solamente nació para estar sentado en un banco de la iglesia. Usted nació para hacer la diferencia. Usted nació para ser una amenaza en contra del diablo. Y si usted no eres, estás perdiendo tu tiempo. Porque si no eres, no eres nada. Nada. Venir y estar sentado los domingos por la mañana en la iglesia, esto no hace usted poderoso. Separar un día para venir a la iglesia porque tú eres too busy, eso no lo hace usted un hombre poderoso. Al contrario, lo hace un hombre frágil, débil y miserable espiritualmente. Porque escoge los días para venir a la iglesia como si fueras muy espiritual y no eres nada. Cristo no llamó a usted para sentarse en un banco de la iglesia. Él llamó a usted para ser una bomba espiritual, para ser una amenaza, para entrar y penetrar en el terreno del diablo. Es tiempo de cambiar. Me seguirás después, dijo Jesús. Jesús quería mirar a Pedro y decir, mira Pedro, tú no tienes la capacidad para me seguir ahora, porque de la manera que yo voy a morir, tú no puedes morir. Una cosa es estudiar en el colegio y estar en la iglesia. Cuando usted llega en el otro lado del mundo, misiones, allá todo cambia. Allá todo es milagro. Es milagro para comer, es milagro para vestir, es milagro para beber, es milagro para vivir. Todo es milagro. Cambia toda la teología y Dios empieza a trabajar en tu vida. Solo estás tú y Dios en el medio del desierto y las estrellas. No hay nadie más. Dios te lleva en contra de la pared. Ahora solo tú y yo y nadie más. Si está dispuesto a venir a mi escuela de discipulado, bienvenido. Si no, go. o las doctrinas modernas de prosperidad. Ellas quitan la cruz. Oh, no, usted no necesita morir para ti mismo. No, usted no necesita pagar el precio. Todo es prosperidad. We live in America. Todo es dinero. You live in America. Esa es una mentira. Hay dos caras en la doctrina de la prosperidad. Dios es un Dios que prospera, porque la Biblia dice que Él te da poder para hacer riqueza. Esa es una cara de la moneda. La otra cara es, si tú vas a venir a mí, niégate a ti mismo, tome tu cruz y sígame. Las doctrinas modernas que hay hoy en los predicadores de la televisión, no, tú no necesitas orar, tú no necesitas ayunar, tú no necesitas renunciarte a ti mismo, tú no necesitas pagar el precio, no. El culto hoy es a la prosperidad. El altar hoy es la vitrina, el mostrador en el comercio. El credo es la prosperidad y el dinero y la buena vida, porque vivimos en United States of America. Ya no hay más cruz, ya no hay más renuncia, ya no hay más pagar el precio. Todo es prosperidad. Y esa es una mentira. La prosperidad tiene dos caras. Y todo tiene su límite y todo tiene su extremo. Cuando prosperas y ya no necesitas de Dios, usted está perdido. El otro día hubo un predicador en la televisión que dijo, si el apóstol Pablo supiera los principios de fe y de prosperidad que Dios me reveló a mí, él no hubiera pasado necesidad. ¡Qué barbaridad! TV preachers. Si el apóstol Pablo supiera la revelación de la prosperidad que Dios me dio, él no necesitara pasar hambre, frío, desnudez, 2-3 días en el abismo. Pablo escribió, decía este predicador, pero él no sabía lo que él estaba escribiendo. Esa es la basura que oímos en TV preachers. Basura. ¡No way! La Biblia dice, si vas a venir a mí, niéguete a ti mismo, tome tu cruz y siga a mí. Ese es el discipulado completo, verdadero y radical. Y si tú lo quieres, la puerta está allí. You can go. Bajo. Disappear. La iglesia no es un lugar para tener una reunión, un club social domingo por la mañana. Aquí se viene para aprender. Aquí se viene para crecer. Aquí se viene para tomar las armas, para luchar contra el poder del diablo. Aquí no se viene para preguntar cómo está la corbata, ni el zapato, ni el vestido, y ni traer recado de llevar. Aquí se viene para oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios y practicarla y crecer en poder. Me seguirá después. ¿Cuántos de ustedes será que Dios tiene que decir hoy, me seguirás después? No tienes la madurez para seguirme. No tienes la renuncia para seguirme. No es apto para seguirme. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios en el pasado, en Hebreos 11:32, ¿cuántos de ellos fueron estirados, vituperados, azotados, vivieron impresiones, estuvieron en cárceles, apedreados, cerrados al medio, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron sin dirección de allá para acá, de acá para allá, vestidos de piel de ovejas, pobres, angustiados? Vivieron en desiertos, en montes, en cuevas, en cavernas, hombres del cual el mundo no era digno. En los Estados Unidos de América la iglesia se está poniendo muy distinta de lo que era antes. Doctrinas diabólicas, como yo dije ayer, están partiendo la verdadera doctrina y la sana doctrina en la iglesia. Y hay un tiempo muy peligroso que se aproxima a la iglesia. Muchos están cayendo por la fe. Muchos están cayendo de la fe. Usted podrá tener 10, 15 años en la iglesia. Llega una secta, le predica a usted y usted no conoce la Biblia. Usted va con ellos porque eres inmaduro. Porque no sabes nada. Nuestras iglesias hoy ya no necesitan más campañas evangelísticas. Primero vamos a enseñar al pueblo y darle madurez. ¿De qué sirve ganar al mundo entero? Ellos ven a la iglesia, la otra semana ellos se van porque no tienen raíz, no tienen enseñanza, no son enseñados, no son capacitados a soportar la prueba. ¿De qué vale tener una cruzada a 10,000 personas? ¿Dónde están las 10,000 personas que fueron ganadas? Show me, I want to see. Show me. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los miles que se convierten? ¡Muéstrame a mí! Y te creeré en ti. Y seguirás después. El discipulado radical, completo y verdadero demanda una actitud de redención personal, de humillación. Demanda una actitud de morir. En tercer lugar, Pedro le dijo al Señor, después que Cristo le dijo a él, me seguirá después, Pedro lo miró y le dijo, después, mi alma pondré por ti. Una palabra basada en una emoción, algo que no era correcto, algo que no era verdadero, una precipitación, algo que no era concreto, algo que era abstracto. Y fui a saber lo que era amar a Dios cuando estuve en los países de la cortina de hierro, cuando tenía ametralladoras en mi espalda, cuando me pusieron en una prisión, cuando me patearon mis piernas y me quebraron mis piernas y corrieron mi cabeza y ¡pum! La pusieron en la pared y salía sangre por los ojos, por los narices, por los oídos. Cuando por la noche iba una enfermera y ponía un pañuelo dentro de una olla de agua, hirviendo, hirviendo, y le ponía en mis espaldas para quitar las marcas, para no tener problemas diplomáticos. Una cosa es tú decir, yo amo a ti en el monte California. It's very easy. Cualquier uno lo puede decir. Pero otra cosa es bajo una presión, bajo una decisión, Cristo o no Cristo, una decisión que demanda muerte o vida. Como nosotros estamos lejos de la iglesia primitiva, Dios mío. Como nosotros estamos lejos de la verdadera iglesia. Estamos tan lejos como Mercurio está de la tierra. Aquella iglesia que andaba en temor. Aquella iglesia que andaba en poder. Aquella iglesia que daba su vida por Cristo. Aquella iglesia que todos los bienes que tenían, todo era en comunión. No, ya no es más así. Mi alma pondré por ti. ¿Cuántos de nosotros, cuando cantamos, estamos emocionados y oramos? Y viene un misionero y habla experiencias. Iré al campo misionero. Mi alma pondré por ti. Y Dios dice, es mentira, es mentira, es mentira. Pues yo te conozco. ¿Cómo tu alma pondrás por mí si no me buscas ni 15 minutos por día? ¿Cómo tu alma pondrás por mí si no me conoces? Tú no puedes amar a alguien que no conoce. Usted solamente ama a alguien que conoce. Por eso el periodo del noviazgo, para que usted se enamore y ame. Después usted llega al matrimonio. Usted no puede conocer a una persona hoy y casar con ella mañana. Hay que conocerla. Ya en el otro lado del mundo, en Bangkok, en Tailandia, en Camboya, en Vietnam, los cristianos todavía están presos. Ellos todavía viven como animales. Como animales. Ellos no viven en los Estados Unidos de América. Ellos pueden decir, mi alma pondré por ti. ¿Cómo vamos a poner algo que no tenemos? Pedro miró a aquel hombre y dijo, lo que yo tengo, yo doy. Levántate y anda. Y él levantó y anduvo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Si crees que la Unión Soviética es amiga de los Estados Unidos, ve allá a ver si las puertas están abiertas. Ve allá. Abrir uno o dos iglesias para propaganda, para dejar saber al mundo. Pero ve allá a ver los cristianos que están presos en Siberia. Ve allá. Porque los americanos creen todo. Pero ve allá. Una mujer en África oyó un mensaje sobre misiones. El otro día, el lunes por la mañana, ella fue en la plaza central de la ciudad y ella se vendió a ella misma de esclava. Ella se vendió a ella misma y ella envió el dinero a misiones. Ella puso su alma por Cristo. Una mujer en Corea escuchó un mensaje de Poyon Cho, fue el lunes y donó sus ojos para misiones. Mi alma pondré por ti. ¿Será que tú pondrás tu alma? Tu alma. Y el alma no es tuya. Pedro dijo, mi alma pondré por ti, y el alma no es de él. Ezequiel 18:4 dice, el alma es mía, del Padre, del Hijo, y el alma que pecare y morirá. Él dijo el alma, algo que no era de él. Usted no puede dar algo que no es tuyo. Mi alma pondré por ti. Igual al rico que dijo, oh alma mía, bebe, come y huelga. Él dijo al alma. Él no dijo su cuerpo, él dijo al alma. Y Dios le llamó de loco, porque él dijo al alma. Mi alma pondré por ti. Una emoción, una precipitación, algo que no era correcto. John Knox, el gran reformador escocés, decía, dame Escocia o yo me muero. Pero nuestro sentimiento no es más así. Como un pastor en África, su esposa murió, ellos tenían 35, 40 años de ministerio juntos. Todos los días, a las 9 de la mañana, él iba al cementerio, al lado de la tumba donde estaba su esposa, y se sentaba ahí y empezaba a llorar. Y un diácono le vino a buscar, y la servienta de la casa dijo, no, él no está aquí, él está en el cementerio. Todos los días, a las 9 de la mañana, él va allá para sentarse delante de la tumba y meditar en su esposa. Entonces llegó el diácono y dijo, pastor, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué usted está aquí todos los días a las 9 de la mañana? Su esposa está en la gloria, ¿cierto? Mi esposa está en la gloria, dijo el pastor. Pero yo vengo aquí todos los días en la esperanza de que la trompeta pueda sonar y ella resucite primero. Ella se levanta y yo le doy mi mano en ella y los dos subimos para arriba. Esa es la esperanza que yo tengo. Nosotros cantamos una canción que dice enamorado de Jesús. Pero ¿cómo podemos estar enamorados de alguien que no conocemos? ¿Es imposible? ¿Es imposible? El discipulado radical, completo y verdadero no es venir a la iglesia. ¿Por qué los americanos tienen tantas aplicaciones para las credenciales en el ministerio? Porque sus madres y sus padres enseñan a los hijos desde niños y los apuntan a ellos al ministerio. ¿Cuántos niños y jóvenes hispanos van a aplicar a las credenciales en el distrito? Comparado a los americanos, es 0.2%. ¿Por qué? ¿Por qué? No somos diferentes de ellos. El mismo Dios de ellos es el Dios nuestro. Pero el interés en las cosas espirituales es diferente. Ellos tienen mucho más interés que tú y yo puesto juntos. Ellos evangelizaron el mundo entero. ¿Los hispanos evangelizaron a quién? A nadie. Si ni a los hispanos de los Estados Unidos, ellos mismos no ganan. ¿Cómo van a ganar el mundo entero? Ellos fueron al mundo entero. Brasil, África, Japón, Australia, Asia, el mundo entero. Porque ellos aprendieron, los misioneros del pasado. Aquí el discipulado no era solamente venir a la iglesia o asistir a un colegio. El discipulado era cada día un discipulado radical y verdadero y completo que demandaba de ellos morir. Pero hoy ya no hablamos de muerte en las iglesias porque todo el mundo se va. Y tenemos que tener a la gente en la iglesia para que la iglesia siga adelante. Hoy pasamos la mano por arriba porque tenemos que tener gente en la iglesia. Porque tenemos miedo de perder los miembros de la iglesia. Porque si se habla duro y la verdad, ellos se van por irte. Este lugar es lugar para gente de buscar y vivir lo que dice y decir lo que vive. Aquí no es lugar de niños espirituales. Si usted es un niño porque se convirtió ayer, la semana que viene y la otra, y el año que viene ya no es niño. Hay un pesar en mi corazón. Una lucha dentro de mí por el problema del discipulado en la iglesia, de la madurez en la iglesia. Mi alma pondré por ti. ¡Qué afirmación precipitada! ¡Qué afirmación basada en algo que no era concreto! Dios tiene que cambiarnos. Dios tiene que enviar el espíritu de la iglesia primitiva en nuestras vidas. Aquellos hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar todo por Cristo. Porque ellos tenían una causa. Porque ellos tenían una meta. Hoy la iglesia de hoy no tiene nada. casa. Ni nada. Yo estaba en Orlando, Florida, una iglesia de 22 millones de dólares, 2 millones más que la Catedral de Cristal. 650 personas en la iglesia. ¡Qué pérdida! ¡Qué lujo! ¡Qué ostentación personal! ¡Qué orgullo! ¡Qué vanidad! I am a pastor of the $22 million church. What a shame. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Con 22 millones de dólares yo gano el mundo entero para Jesucristo. La ostentación personal. Hoy quitamos a Cristo y le hemos puesto a nombre. ¡Oh, tenemos que volver a los fundamentos de lo que está aquí! ¡Volver a ser discípulos de verdad! ¡No creyentes, discípulos! La Biblia llama discípulos de la iglesia primitiva, no llama creyentes. ¡Le llama discípulos y le llama justos! Mi preocupación por la iglesia es tan grande, Dios mío, que yo me gozo en hablar a ti, el discipulado. Porque yo creo que tú no puedes vivir a esta altura. Porque ya te conozco suficientemente a 2 años para que yo te pueda hablar de esta manera. Y si es muy fuerte, perdón, porque continúas un niño espiritual. Yo te puedo hablar así porque ya te conozco. En cuarto lugar y último lugar, Jesucristo les dijo: tu alma pondrás por mis vidas. No cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Nosotros negamos al Señor al hablar de Él. Negamos al Señor en nuestros pecados, en nuestras actitudes. Lo negamos en nuestros dones. Lo negamos en nuestros talentos. Lo negamos en todo. Allá en Brasil, usted va en el medio del Amazonas. Usted va a predicar una tarde en el medio de los indios del Amazonas. Usted no puede correr a 605 South, porque no hay 605 South ni North. No hay nada. Usted tiene que caminar en el medio de la jungla. Entonces, un indiocito allá en Brasil corre su esposa y su niño. Caminan 1 milla, 2 millas. Pone el barquito, el botecito. El bote se dice el barquito. Y su hombro. La mujer camina atrás de él, él pone su barquito en el hombro. Y él camina 1 milla, 2 millas en el medio de la jungla, en el medio de los mosquitos, de las culebras. Entonces él llega a la orilla del río Amazonas. Él está contento porque él va a ir al culto. Eso es viernes por la mañana. Él sale ahí por las 9 de la mañana. Y él pone su barquito, el botecito, en el río Amazonas. Y su mujer se sienta atrás con un niño. No hay nada para comer, no hay nada para beber. Y él empieza a bogar. ¿Bogar se dice? Bogar. Remar, remar. Y él rema por 5 o 6 horas. 5 o 6 horas para llegar al otro lado de la orilla del río. El río Amazonas es la mitad de los Estados Unidos de América. Él maneja rema 6 horas para llegar hasta un otro pueblo, una otra villa. Y su corazón está regocijado. Él va a ir al culto. Él se convirtió hace 6 o 7 meses y él está enamorado de Jesús. Es el nuevo nacimiento y el primer amor. Primer amor. ¿Qué pasa cuando usted pierde su primer amor con su esposa, su esposo? El próximo paso es el divorcio. Hay muchos cristianos que están divorciados de Jesús y no saben, porque ya perdieron el primer amor y va a ser rápido. Llega el indiocito al otro lado, corre su barquito, viene 2 indiocitos para ayudarle. Y él camina más 2 o 3 millas hasta llegar al pie de un monte. Allá arriba está el pastor de los indiositos. Y cuando él llega allá, hay 11, 12, 13, 14, 15 indiositos sentados en el suelo. Ellos no tienen carpetas, ellos no tienen micrófono, no tienen batería, ellos no tienen speakers, ellos no tienen nada. Ellos se sentan en el suelo, en la tierra batida. En el suelo. Cuando él llegó allá, ya había pasado 9 horas desde cuando él salió de su casa. Ya era la hora del culto. Ya era 6, 7 de la tarde. Y se pone en pie para alabar al Señor y no hay ningún cansancio en él. Qué contrario es de nosotros. Nosotros corremos el freeway y trabajamos 5 horas. ¡Estoy muerto! Llegamos en la casa. No voy al culto hoy, está muy caliente. ¡Qué calorazo! Además, la iglesia ni tenía aire acondicionado, ahora lo fueron poner. Super spiritual power. Yes. Ah, oh, no, está muy frío hoy. Me voy a correr un catarro, un resfriado. Voy a quedar en la casa. Azúcar y papel. Mi alma pondré por ti. Azúcar y papel. No son nada. No son nada. Ni salvo son. Para empezar. El indiocito alaba al Señor por 2, 3 horas. Ya son las 10 de la noche y el pastor dice, vamos a terminar el culto, por favor. El indiocito se pone en pie, el águila en su cara y dice, no. Yo he venido de muy lejos para 3, 4 horas de culto. Aquí lo vamos a hacer una vigilia. Y lo vamos a salir de aquí a las 3, 4 de la mañana. Just what? Ahí ellos están de las 11 hasta las 4 o 5 de la mañana. Lo único que comieron fue una comida ya que no le voy a decir a usted lo que es. Llega a las 5 de la mañana. Ellos están cansados. Ellos no habían comido. Ellos no habían bebido nada. El indiocito va a despedirse de él, el pastor, y le aprieta la mano y dice, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Ellos se abrazan y empiezan a despedirse como que se iban a morir. Yo no quiero ir. ¿Por qué no quedamos aquí estudiando la palabra? Yo vine de muy lejos. Yo quiero aprender. Ellos ni saben esta palabra discipulada. Dice, yo quiero aprender. Discipulada para nosotros en el occidente es más refinada. Discipulada. Yo quiero aprender. Cuando el indiocito pone su barquito arriba de los hombros, después de haber descendido en el monte, lo mira el pastor. Te veo la próxima semana. Los indiocitos lo salen uno atrás del otro, en carrita, como hormiguitos, uno atrás del otro. Lo ayuda con el barquito hasta llegar a la orilla del río Amazonas. Él pone el barquito. Pone su esposa, pone su hijito y se sienta y empieza a remar 6, 7 horas de vuelta para su casa. Compárate tú con él. Yo me comparo con él y yo me desaparezco. ¿Qué será el día del juicio? Cuando nosotros estuviéramos delante de este invito de United States of America Church. De un indio miserable, analfabeto e inculto, del medio del Amazonas, cuando Dios le pone lado a lado para juzgar. ¿Qué será de nosotros? Vamos a poner en pie. El discipulado radical, completo y verdadero, no es solamente venir a la iglesia. Yo esta mañana te he dicho la verdad. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada, dijo Pablo. Y la espada tiene que herir y tiene que sangrar, ¿no es así? La Biblia dice que la palabra es como el martillo que quebranta la roca. Pues ella tiene que quebrantarte y partirte el medio. Y la Biblia dice que la palabra es como fuego. Pues ella tiene que quemarte. La palabra es martillo porque quebranta, es fuego porque quema y es espada porque hiere. Esta es la palabra que no es adulterada. Esta es la palabra de los últimos días. Volved a lo que éramos antes. Volved a la iglesia primitiva. Volved a lo que éramos en el principio. Es tiempo de volver atrás. Es tiempo de volver a los primeros rudimentos de la palabra. ¿A dónde vas? Dijo Pedro. Él no sabía dónde Jesús iba. Su discipulado no era completo. Al final de la fila de Pedro, Jesús le miró a él y le dijo: Simón, Simón, Satanás ha rogado para tener tu alma, pero yo he orado por ti. Pedro caminó con Cristo 3 años, pero ni convertido era. Jesús le mira y le dijo: cuando te convertieres, confirmarás a tus hermanos. Cuando te convertieres. El mayor colegio, el mayor discipulado era haber andado con Cristo 3 años. Pero además que él anduvo con él, vio a Jesús resucitar a los muertos, vio a Jesús dar vista a los ciegos, vio a Jesús sanar a los paralíticos, vio a Jesús multiplicar los peces y los panes, vio a Jesús parar el viento y la mar, vio a Jesús hacer milagros y caminar sobre las aguas. Pero el mismo así no le conoció. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros que no le vemos y que no hemos andado con él? Que lo andamos por fe. Yo te invito en esta mañana, iglesia, como dice el libro de Jeremías 5:16, volved, mirad las sendas antiguas y aprended de ellas. Vamos a volver a lo que nosotros éramos antes. Me seguirás después, dijo Jesús. Tú no tienes el nivel, la esfera y la capacidad de seguirme ahora. Pedro le dijo: mi alma pondré por ti. Una emoción, una precipitación, algo que no era cierto, abstracto. Jesús le dijo: el gallo cantará 3 veces antes que me hayas negado. Cuando Jesús estaba en el segundo piso del pretorio, cuando lo llevaron a él para ser crucificado, y Pedro lo negó 3 veces a 2 diferentes muchachas, Jesús estaba en el segundo piso. Y Jesús miró a Pedro. Cuando Pedro le dijo y blasfemó: no conozco tal hombre. Tu palabra te da a condenar. Tú eres Galileo porque tú andabas con él. Yo no estuve con él y yo no le conozco. Fue a calentar sus manos. Hey, tu manera de andar y de te conducirte delatas. Tú eres uno de ellos. No, yo no conozco a tal hombre. Y lo blasfemó. Cuando él negó a Jesús, que lo llevara Jesús en el segundo piso, en el pretorio, en el segundo piso, Jesús miró a Pedro solamente. El libro de Lucas lo dice. Jesús lo miró, pero no le dijo nada. Solo le miró. Una mirada de amor. Una mirada de misericordia. Como diciendo: tu alma expondrías por mí, Pedro. Y Pedro salió y lloró amargamente. Porque negó a su Señor. Que Dios nos ayude a no negarlo nunca. Que Dios nos ayude a nunca negarle. Porque vendrá un tiempo en esta nación en que será una vergüenza ser cristiano y cargar la Biblia bajo el brazo. La iglesia está en una crisis de identidad. Ya no sabemos más que somos. Mañana yo quiero orar por ti. Y yo te hablé a este nivel porque yo creo que tú lo puedes oír. Si no lo puedes, entonces me equivoqué. Pero ya te conozco a 2 años y tanto. Y yo te amo a ti. Y yo sé que tú puedes cambiar esta ciudad. Tú puedes. Tú puedes cambiar esta ciudad. Tú puedes cambiar este barrio. Tú puedes cambiar tus vecinos. Tú puedes hacerlo. Si tú estás dispuesto en esta mañana a dar tu vida para el discipulado, a dar tu vida por Cristo, con estas lágrimas que están en tu cara. Yo quiero orar por ti. Y si tú estás dispuesto a venir a Cristo y a vivir bajo un discipulado radical, completo y verdadero, renunciándote a ti mismo, disminuyendo y menguando y dejando que Él pueda crecer, sal de tu lugar. Yo quiero orar por ti. Póngate aquí adelante. Yo quiero orar por ti. Yo sé que tú puedes hacerlo. Hay una canción de los Winans que dice, "You can do it. We are His people. We can do it. You can do it." Tú puedes hacerlo. Tú puedes. Ven, iglesia. Ven. Hermanos, hermanas, padres, madres, jóvenes, niños, quien quiera que usted sea, ven adelante, ven. Si usted no ha venido durante la semana, tú tienes que ser el primero a llegar aquí adelante. El primero. Y no importa si estamos ocupados o no, no me importa. Tienes que ser el primero. El primero. Para Dios no hay excusas. Para Dios no hay excusas. Y nada de esta vida material tiene que estar antes de las cosas de Dios. Nada. Ven adelante, yo quiero orar por ti. Si tú estás dispuesto a recibir este discipulado radical, completo y verdadero, piense conmigo un minuto. Pedro anduvo con Cristo 3 años y no le conoció. No le conoció. No le conoció. El otro día una señora me dijo, yo estoy casada con mi esposo 22 años, pero todavía no le conozco. Yo quiero orar por ti. Levanta tus manos. Allá atrás, levanta tus manos. Yo te amo a ti. La Biblia dice que un padre corrige a su hijo. Y hoy parece que Dios nos ha corregido y nos ha exaltado. ¿Cuál es el hijo que Él no corrige y castiga? Él nos ama. Él nos ama. Y en esta mañana yo te invito a ti. Vamos a volver a lo que éramos antes. Levanta tus manos, vamos a orar. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Allá atrás, levanta tus manos. Nadie hable, nadie camine. Levanta tus manos para arriba. El Espíritu de Dios está aquí. Y Él te va a cambiar en esta mañana. Y Él te va a cambiar en este lugar. Él te lo va a poner a ti. El verdadero significado del discipulado. El verdadero significado de una renuncia personal. Él te lo va a poner a ti. El deseo de buscarle. El deseo de amarle sobre todas las cosas. Levanta tus manos y empieza a alabarle. Y estas lágrimas que están allí en tu cara, levanta tus manos y empieza a alabarle, porque algo grande está sucediendo aquí. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios y buscar a este discipulado radical, completo y verdadero. Es tiempo de poner a Cristo adentro de nuestra alma, de poner a Cristo adentro de nuestro espíritu, de poner a Cristo adentro de nuestra mente. Y yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿será que nos podemos comparar al indiocito del Amazonas? ¿Cuán lejos estamos de este indiocito del Amazonas? Él no tiene carro, Él no tiene freeways. Él no tiene nada, pero su amor, su renuncia, su pasión por Cristo es más do que cualquier otra cosa. Y tú preguntarás, hermano León, ¿por qué predica en lágrimas? ¿Por qué yo predico en lágrimas? Porque yo te amo a ti. Porque yo amo la obra de Cristo. Y no es una profesión, pero es un llamado. Vamos a orar en esta mañana. De todos los lados, levantaos vuestras manos. El Espíritu Santo está aquí. Ahora ven, Espíritu. Ahora ven, Espíritu. Ahora ven, Espíritu. Ven, ven, Espíritu. Ven, Espíritu. De los cuatro rincones de la tierra, ven. Ahora ven, Espíritu. Ven en esta mañana en el nombre. Ven en esta mañana para cambiarnos. Ven en esta mañana para cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Ahora ven, Jesús. Ven. Ven en esta mañana, Espíritu de convicción. Venga a darnos convicción y venga a darnos arrepentimiento en nuestra vida. Venga, Jesús, a cambiarnos. Venga a cambiarnos. Venga a cambiarnos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venga a cambiarnos en esta mañana, Jesús. Repita conmigo, después de mis palabras, y diga conmigo, iglesia. Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra. En esta mañana yo me arrepiento. Y yo reconozco que tu discipulado radical, completo y verdadero es mucho más que venir a la iglesia. Señor Jesús, en esta hora yo quiero espaciarme de todo lo que está dentro de mí, lo que no es tuyo. Yo quiero disminuir, menguar, desaparecer, para que tú puedas crecer, aumentar y aparecer. Jesús, me humillo delante de ti y yo reconozco que necesito de este discipulado, que quiero conocerte, que quiero amarte, quiero vivir contigo en la dimensión del Espíritu. Señor Jesús, cámbiame ahora mismo, ahora mismo. Cámbiame por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu. Cámbiame ahora mismo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, hermanos, y empieza a alabarle. Levanta tus manos y empieza a alabarle. Allá atrás, aquí en el medio, aquí adelante, levanta tus manos y empieza a alabarle. Levanta tus manos y empieza a alabarle. Principio de algo está pasando aquí en este lugar ahora. Yes, algo grande está pasando aquí. Deja que